sándwich pregunta. El sándwich prohibido, ¿eh? ¿Prohibido? No, ninguno. Si veo la mayonesa, no me gusta. Que tenga cerdo. Creo que no tengo. Nunca haría un sándwich que tenga pescado. Y con mayonesa, odio la mayonesa. Todo se puede poner entre dos panes y comer. Algo con jamón, de eso, no. Puedo comer sándwiches con mayonesa, pero prefiero no verla. No, ¿sabes que no me gusta el queso tampoco? No, pues... Gracias por llamar, Virgilio, por estar siempre atento a lo que sale acá por la tribu, por ser parte de FM 88.7 MHz. El aire lo hacemos entre todos, entre todas. Y nos llamaba Virgilio recién para contarnos que él de vez en cuando se toma el tren para Palomar. Y muy cerquita de la estación, te cuento, Lau, ¿cómo vas? Buen mediodía. Hola, buen mediodía, ¿cómo estás? Nos cuenta que cerca de la estación de Palomar, si uno se baja a la estación y empieza a caminar un poquitito para el este, sur, como volviendo de donde te deja el tren, no tiene la calle exacta, pero es una buena excusa también para pasear por Palomar, se encuentra en una época del año también una cantidad de frutos secos que uno puede ir caminando ahí por la calle y comiendo. Sí. ¿En serio? Ajá. ¡Wow! Así conozco que... yo la zona de... ¿Sí? Pero se ve que nunca pasé por la época de frutos disponibles. ¡Qué bueno! Bien, bueno, viste, bueno. Hay acá en el barrio tenemos un limonero dentro de un edificio hermosísimo, acá un par de cuadras. Está la ruta de las frutas también, de los árboles en realidad comestibles, que va creciendo año a año. Pero en este momento es más para hablar de cine. Así es. Y de un montón de problemáticas que estamos atravesando, más y más se suman día a día, y a continuación hablaremos de... de todas las movilizaciones que tienen que ver con esta, si se quiere, manipulación mediática, ¿no? Como desde un programa... Yo lo venía contando, ¿sabes, Lau? Medio sin querer queriendo... de cada vez que voy, visito a amigos, familiares, etcétera, donde está la tele prendida, qué difícil debe ser generar opinión. No qué difícil, sino qué cooptado o cooptada puede estar uno al tener una opinión cuando hay un programa que te baja línea de una hora y pico, viene el noticiero, después viene el muchacho, este fachero que tiene, es el más escuchado en la radio y tiene mucho rating, el flaco que no me sale ahora el nombre, bueno, ya me va a salir, y del Moro, y después viene Fantino con una hora y media también. Entonces es una ametralladora de desinformación donde van generando una cuestión o diferentes cuestiones, ¿no? Van marcando como agenda. Y la semana pasada nos plantaron esta desinformación, ¿no? La semilla de la desinformación, ¿no? Sí, que crece, sí. Crece y se va. Sí, la verdad es que yo me tomé unos días así, hice como... un descanso de Facebook y de publicitar cosas. Me tomé unos días también para irme de Buenos Aires y descansar un ratito y qué sé yo. Y estuve como leyendo mucho y viviendo. Justo se desató toda la polémica terrible el día que yo me iba. Así que fue todo un trabajo de ver, de leer, porque viste que hasta cierto punto hay un momento en el que no sabes qué de lo que se está diciendo es cierto, qué es mentira, qué pasa, porque lo dicen con una certeza, además... como vos decís, plantando esa semilla que la ve millones, millones y millones de telespectadores y de radioescuchas y de nada, y de mucha gente con mucha bronca, que sigue juntando bronca y que sigue juntando motivos, aunque no sean verdades, para odiar y para ensuciar a otra gente. Y bueno, la verdad es que estuve tratando como de separarme un poquito y de ver de afuera. Bien. Y hoy lo que quería, no pudo venir al piso, era traer a... a alguien que de esto sabe un montón, que es realizador audiovisual, que además es delegado general de la Junta Interna de ATE en el Inca, dentro del Inca, y además coordina el programa de cine en las cárceles del Inca. Estoy hablando de Camilo Moreira Biurria. ¿Estás ahí, Camilo, para escucharnos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Camilo. Acá Laura y Matías desde Sándwich en la tribu. Bueno, la verdad es que queríamos tener la palabra de alguien que esté... viviendo toda esta situación, que la vivimos, la verdad, todos los argentinos, pero yo no quería decir cosas sin saber del todo. Y como está todo tan, tan manipulado y tan ensuciado y tan feo, el panorama está tan terrible que queremos escuchar la voz de alguien que nos pueda decir qué fue lo que pasó brevemente en todo este fin de semana, de que debería haber sido un fin de semana tranquilo y de, no sé, de tranquilidad. No, y pero de algo, como bien decís vos, Lau, perdón que te interrumpa, algo que sí también nos tiene acostumbrado este gobierno, cuando estamos todos medio tranquilos y contentos mirando para otro lado, no sé qué ahí se aparece, te manda sí Luna. Tratamos de ni presentar la noticia para que nos puedas contar vos directamente, Carlos. Camilo. Bueno, gracias. En principio, bueno, señalar que toda esta operación de prensa que venimos viviendo durante los últimos días nos remite y nos hace acordar un poco de lo que fue durante el año pasado, la operación de prensa que pretendía instalar que todos los trabajadores del Estado éramos ñoquis. Claro. Cuando lo que hicieron fue hacer despidos a mansalva en todos los organismos, pero también ese discurso de los ñoquis funcionó como una cortina de humo para desmantelar la mayoría de los programas sociales que apuntaban a las necesidades básicas y los derechos de la mayoría de nuestra población, y de las mayorías más necesitadas, ¿no? Ahora, de la mano también de manipulaciones de prensa que nos hacen acordar a estas del año pasado, están queriendo encubrir con el discurso que de los hechos de corrupción, están queriendo encubrir que realmente vienen por el fondo de fomento. Acá lo que cabería hacer es explicar un poquito qué es este fondo de fomento y a qué está destinado y cómo se conforma. Sí. El fondo de fomento está conformado en un 40% por un impuesto que tienen grabado las entradas de cine. Cada vez que nosotros vamos al cine a ver una película y pagamos una entrada, estamos pagando un 10% de impuesto que va destinado a este fondo de fomento. El resto del fondo de fomento sale de un canon que paga, que se paga a la radiodifusión, y principalmente lo pagan las cableoperadoras, que conforman un 60% restante de este fondo de fomento. Ahí está el punto en cuestión. ¿Por qué? Porque ahora con la futura ley de convergencia estarían eximiendo a estas cableoperadoras de pagar ese canon, que es un 25% de impuesto, y de esta manera estarían desfinanciando el fondo de fomento. El fondo de fomento tiene un, por ley de cine tiene un 50% que va destinado a la producción cinematográfica. Y el otro 50% a sostener la vida institucional del organismo, incluidos los sueldos de los trabajadores y trabajadoras, pero también a sostener la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, la ENERC, que es una escuela modelo a nivel internacional, y que tiene una jerarquía académica que es reconocida en todo el mundo. Que además, digo, durante el último tiempo estuvo abriendo cuatro sedes nuevas en el interior del país. Eso es lo que se esconde, digamos, tras de estas manipulaciones y maniobras de prensa. Si van por el fondo de fomento, si quitan, si desfinancian el INCA, nos estamos quedando sin producción de cine nacional, que no es poca cosa, digo, ¿no? Estaría desapareciendo la producción de cine tal cual la conocemos hoy en día, ese cine tan diverso, tan plural, y federal, estaría desapareciendo y por lo tanto se atentaría contra la fuente de trabajo de todos los que participan en la industria, desde los actores, los técnicos, y a la vez los propios trabajadores y trabajadoras del INCA, del Instituto de Cine. Estaríamos retrocediendo 25 años cuando el INCA tenía 60 trabajadores y se hacían 5 películas por año y las hacían los mismos de siempre, ¿no? Lo que venimos a denunciar es eso, nos estamos declarando en estado de alerta, en cuidado y protección de las fuentes de trabajo, de los puestos de trabajo, pero principalmente también en resguardo de la producción cinematográfica, porque nosotros somos trabajadores del INCA, pero estamos comprometidos con el trabajo que realizamos. No nos da lo mismo estar en cualquier otro lado. Nosotros creemos que el Estado tiene que tener una clara política cultural que garantice el acceso a la cultura a toda la población. Y el cine, cuando hablamos de cine, digo, yo soy realizador audiovisual y entiendo que algo maravilloso que tiene el cine es que es un arte multidisciplinario. En el cine coexiste el teatro, la música, la literatura, la fotografía, por nombrar alguna de las artes, digo. Y y eso es lo rico que tiene. Y bueno, y están atentando contra todo eso, ¿no? Y estarían desapareciendo las películas de bajo presupuesto, el cine documental estaría acá prácticamente en extinción. Y el cine documental, dijo un gran realizador latinoamericano, chileno, decía, ¿no? Un país sin cine documental, como una casa, como una familia sin álbum de fotos, ¿no? Claro. Como el cine documental da cuenta de una memoria colectiva también, ¿no? Claro, absolutamente. Y con la cantidad de películas documentales que se venían haciendo en los últimos años, esto que se logró con tanto esfuerzo y con tantos años de trabajo de un montón de gente, la verdad es que yo todavía no puedo creer lo que está pasando. Así es, así como subjetivamente eso es lo que me pasa, y por eso quería sacarle como toda la emoción que me genera y hablar con alguien que pudiera explicarnos y abrirnos la cabeza a esto que está pasando desde adentro, ¿no? Y desde el corazón, porque me imagino que como yo y como Matías amás el cine y más que nada el cine argentino y apoyás todo esto que con tanta fuerza y con tanto amor se venía dando, que no era de manera natural, ¿no? Que eso también lo estuve escuchando en varios lados, que uno, qué sé yo, es joven y piensa que el cine argentino siempre fue así y siempre estuvo en auge y siempre llegó a todos lados. Y la verdad es que esto no es verdad. Esto es desde hace unos cuantos años, pero pocos para la historia de la Argentina. Y hay que defenderlo, hay que luchar para que esto se mantenga. Sí, claramente. Y también, dar la discusión de tipo conceptual, ideológica, cuando algunos medios masivos nos quieren imponer que el cine en realidad es un gasto de plata que podría ir a otro lado, ¿no? Que se gasta en películas que no ve nadie y que debería ir a los jubilados, como decían algunos medios, o a la salud y la educación. Acá hay que aclarar que el cine tiene un tema de autofinanciamiento, que es modelo para otros países del mundo. El cine argentino se autofinancia, es plata del cine que vuelve al cine. Esto que decía, ¿no? Las películas tanques hollywoodenses que se exhiben en las salas, que rompen, llenan las salas, cortan taquilla a full, están dejando un 10% de impuestos, que es con el que se hacen las películas de cine nacional. Y es eso, ¿no? Es un sistema en el que el cine vuelve a financiar al cine. No son los impuestos comunes de la población que tendrían que ir destinados a otro lugar con el que se está haciendo cine. Claro, nunca, sí. Claro, no podemos hablar además de que la cultura es un gasto, la cultura es una inversión, ¿no? Obviamente. Para cualquier sociedad seria. Ahora, ¿cómo hacer para que el común de la gente que piensa esto que vos decías al comienzo, ¿no? Que todos los trabajadores del Estado son ñoquis, que el cine le quita dinero a las arcas de los jubilados o de... Inclusive, ¿cómo hacer esto para sacarle esa idea a la gente? De ponerlo como, inclusive con el tema de la televisación del fútbol, ¿no? Sin desmerecer ninguno y nada o poco tiene que ver una cuestión con la otra. Esto de, me parece que se lo está poniendo como en ese lugar, ¿no? Como una vez ya ganado de alguna forma la discusión del fútbol, ahora vienen por el cine y así, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. La verdad que no sé cómo además de difundir esto, esta charla con vos y todo lo que está pasando en las redes, claro, cómo hablarlo más, con el otro. Claro, ¿cómo hacer para que crean? Y... La comunidad audiovisual respondió de manera inmediata a esto. Nos venimos juntando en una asamblea permanente de toda la comunidad de audiovisual, donde están nucleados las distintas entidades, asociaciones y organizaciones del tercer audiovisual de nuestro país. La semana pasada se celebró una asamblea abierta en el Centro Pulmón, que fue multitudinaria, se llenó casi de manera espontánea a 1.000 personas de un día para el otro. Sí. En el día de ayer hicimos una convocatoria frente al Instituto de Cine con posterior conferencia de prensa. Y para el día de mañana se estará realizando una convocatoria a las puertas del Cine Gomón en el marco de la apertura del BAFIS, el Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires, que es el segundo festival más grande de nuestro país. Hay una planificación de acciones para visibilizar y denunciar lo que está pasando. Eso para mí está bueno, que podamos celebrar que toda la comunidad audiovisual, los distintos actores que intervienen una producción, se están uniendo, se están juntando y están participando. Digo, nosotros como representantes de los trabajadores del instituto formamos parte de esta asamblea abierta y permanente y estamos acompañando y participando de todas estas medidas. Por lo pronto nosotros hoy como trabajadores del INTA nos estamos juntando ahora en un rato en asamblea general, donde vamos a discutir los próximos pasos a seguir, pero de todas maneras mañana vamos a estar participando de esta actividad a las 19 horas en el marco de la apertura del festival. ¿Esto que decís de mañana es en el Cine Gaumont? En el Cine Gaumont frente a Plaza Congreso. A las 19. La Rivadavia, sí. Bien. Y bueno, y alerta, nosotros nos mantenemos en estado de alerta para proteger los puestos de trabajo, entendiendo que la mitad de la planta del INCA está con contratos que no son permanentes y de manera precaria, que estarían venciendo el 30 de junio. Nos interesaría saber qué dicen las nuevas autoridades de todo esto, ¿no? Principalmente garantizar la continuidad de los trabajadores y trabajadoras del INTA, que además cumplen tareas habituales y permanentes, pero que están precarizados desde hace muchísimos años. Claro. ¿Hablaron ayer con el vicedirector, con Hayek, que creo que se llama, ¿no? Tuvimos, Ralph Hayek, tuvimos el vicepresidente del INTA, que bueno, está de manera interina ocupando la presidencia. Tuvimos una reunión express con él, en la que nos dio una respuesta de manual, digamos. Nos dijo que no iba a haber desfinanciamiento del fomento del cine nacional, que tampoco se iba a despedir a nadie. Pero también conocemos que en otros lados que se dijo que no se iba a despedir, lo que hicieron fue no renovar contratos. Claro. Y además, digo, son los mismos que también nos dijeron que iba a haber pobreza cero. Sí, son los mismos, Camilo, que estamos viendo ahora en la noticia del fin de semana, que acaban de despedir a 21 exdirectores de Radio Nacional, más allá de haberlo suplantado a más de a uno. Acá estoy viendo el caso de Ramiro Rearte, el exdirector de Radio Nacional Tucumán, donde directamente le mandan la carta documento, ¿no? Donde te invitan de despido, claro. Y esto, si se ve a nivel nacional así de tan claramente, ya sabemos los medios, por lo menos la radio, ya lo estuvimos viendo, en la tele se recontra también puede observar, ¿no? El cine, me imagino que ustedes se miran entre ustedes y dicen, bueno, ahora nos toca a nosotros, ¿cómo hacemos? Sí, nosotros por lo pronto eso, digo, los trabajadores estamos organizados en estado de alerta, hoy tenemos esta asamblea que vamos a definir los próximos pasos. Y queremos dejar bien en claro eso, que la comunidad audiovisual declara que en el cine no hay grieta. En el cine argentino no hay grieta, digamos, romper con ese discurso que quieren imponer desde algunos medios. Sí. Y que el tema de las denuncias de corrupción, nosotros somos los principales interesados en que si hay hechos de corrupción, que se denuncien, que se investigue y que se proceda como marcan los procesos democráticos que tenemos para encarar estas cosas. Digo, por eso repudiamos las maniobras de prensa destituyente que se llevaron a cabo durante los últimos días. Y me imagino, Camilo, perdón, que hoy lo van a charlar, seguro en asamblea irán decidiendo, pero ya venía haciéndose fuerte una campaña de por más ficción nacional, donde un montón de famosos, famosas habían apoyado. Eso hasta dónde funciona, después estamos viendo que las manifestaciones, sea corte parcial de calle o no, también están teniendo, gracias a los grandes medios de comunicación, te terminan inclusive a veces perjudicando más de la visibilización que uno le quiere dar al conflicto. ¿Cómo ven este marco, ¿no? Para poder ustedes darse a conocer y sobre todo no perder los derechos o los puestos de trabajo. Sí, el contexto general, digo, es bastante desalentador. Claramente hay campaña de estigmatización permanente de la manifestación social, digo, que va creciendo día a día porque cada vez el descontento es mayor. Y también, digo, la única forma también que tienen a veces de cerrar alguna de estas cosas es con el uso de la represión, como hemos visto recientemente en el caso de los docentes, por ejemplo, ¿no? Sí, tremendo. Tremendo lo que está pasando. Camilo, seguimos en contacto con vos para próximas comunicaciones, si es que podés. Y bueno, y estamos, que sepan que estamos con ustedes desde acá, que si necesitan contarnos algo o ser el canal o uno de los canales por donde difundir los avances y las cosas que se vayan despejando del camino para poder avanzar, bueno, estamos acá, la tribu está acá con ustedes, con el cine, bueno, y con todos los trabajadores. Bueno, muchas gracias por el espacio y bueno, contamos con eso entonces. Bueno, un abrazo grande, muchas gracias por esta comunicación. Camilo Moreira Biurria estuvo acá con nosotros charlando sobre cine. Buscador Voltio hizo Il Mostro. Bien, sí, Nefi, Lau, así estamos, ¿no? Inclusive en el cine también, no hay que descuidarse porque cuando nos damos vuelta un ratito, te querés ir fin de semana largo, un feriado, algo que enganchás y volvés y te quedaste no solo por ahí sin trabajo, sino sin la estructura general de todo el sistema que viene funcionando hace tanto que venimos contando acá, que está bien, a veces difícil o tardan en darte el dinero, pero es innegable la cantidad de producciones que ha habido en los últimos años, es innegable la forma de que uno aprendió, que ve que el resto de los chicos o de las chicas que están en audiovisual han aprendido a financiarse, a producir sus proyectos. Así que es una situación súper, súper crítica, que no es más que un reflejo de la sociedad entera. Los maestros también, tal vez las maestras son la punta de la lanza, ¿no? Pero nos está afectando a todos este sistema. Sí, sí, absolutamente. A mí me da mucha pena pensar en la ENERC, porque la escuela de realización del Inca, que depende del Inca, la verdad, es verdad que es una escuela de excelencia y que no en todos los países hay una escuela semejante. Está bien, vos podés poder pagar ir a la Universidad del Cine o una escuela privada, sí, y aprender muy bien, pero la cantidad de chicos que salen de la ENERC que no tuvieron que poner un peso para nada más que pasar un examen de ingreso, que es bastante intenso. Digamos, no cualquiera lo pasa, tenés que tener un panorama general de cultura y siempre se habla de eso, ¿no? Que hay como 300 o 400 que quieren entrar y por ahí entran, no sé si son 100 o 50. Sí, lo que pasa en un montón. Pero bueno, ¿no? Tenés la carrera asegurada con todos los materiales, con toda y con los mejores profesores. Y la verdad que nada, los que salen de ahí salen siendo profesionales del cine, tanto en fotografía como en sonido, como en arte, que es una nueva carrera que se estaba. ¿Cuál? Hay una carrera nueva, porque está hay dirección de arte, dirección de fotografía, dirección de sonido, sí, guión. Son las clásicas, si querés. Dirección, como director de cine, o sea, claro. Tenés varias carreras para seguir. Y además de las publicaciones que saca el Inca también, la NERC, de las proyecciones que hace abiertas al público, que yo siempre promociono los fines de semana. Que vos podés ir a ver películas por nada, por cero pesos, a un anfiteatro que tiene una pequeña sala de proyección muy linda que tienen ahí en la NERC. O sea, todo eso estaría peligrando importantemente, además de todos los puestos de trabajo que tienen que ver con el Inca, con la NERC y con todo lo que tiene que ver con cine. Porque, bueno, lo decía recién Camilo, actores, guionistas, músicos, toda la gente que trabaja en cine, si el cine se va como desmedrando y se va desintegrando y cada vez hay menos películas, para pocos, para unos pocos que puedan bancarlas, va a haber laburo, mucho menos laburo para mucha gente. Y para mismos trabajadores o los mismos representantes ahora que están, o delegados, qué difícil es reclamar algo que te están sacando cuando te dicen que mirá que en 4 meses renovamos todo. Y, sí. Todo el plantel, o sea, hasta dónde te quejas, hasta dónde te plantás, empieza ese juego. Y sin saber qué es verdad y qué es mentira, porque te dicen esto de, bueno, no renovamos, o sí renovamos, nadie se va a echar. Claro. Pero hasta el punto, digamos, hasta el momento de decisión no se sabe si eso es verdad o no. Pues ya sabemos que hubo casos de mentiras así, sí, encubiertas, sí, sí. O no tan encubiertas, sí, o mentiras, sí, en la cara. Básicamente te dicen una cosa y después y en después el momento hacen lo contrario o lo que necesiten. Algo similar, te cuento, Lau, o algo que va a colación de lo que está pasando con el cine en general, es lo que tiene que ver con el cine El Plata. Los y las vecinas, tras 18 meses de cerrado el cine, que queda en Juan Bautista Alberdi al 5.765, están pidiendo que se muestren el estado de las obras, los planes, cómo va a ser su continuación. Uh-huh. Hay una coordinadora que está llevando adelante esto y han abierto una solicitada. Sí, se podría decir una solicitada, gracias, no me salía. Dice, si sos estudiante de cine o te gusta realizar videos, si tenés un grupo con inquietudes en las artes audiovisuales, tenemos una historia de 10 años de lucha que contar y se está invitando a acercarse al Centro Cultural Cine El Plata o mandar un mail a Amigos del Cine El Plata, todo junto, amigosdelcineelplata@gmail.com. para ponerte en contacto ahí y entrar a este mundo del cine El Plata, donde vecinos, vecinas lo están queriendo que vuelva, ¿no? Que vuelva al barrio. Creo que es Mataderos eso. Sí. Alguna vez pasé, entré, había muy poquita actividad, pero algo había hace unos años cuando daba clases por ahí. Algunos de estos cines que hemos estado viendo, ¿no? Que se han recuperado de a poco. Este ha quedado ahí a mitad de camino, ya 10 años. Sí. Y justo en este momento tan difícil, ¿no? Como, bueno, esperemos que pueda resurgir este cine El Plata, que para los vecinos de Mataderos debe ser como un lugar de culto. Importantísimo. Y el cine que tiene que ver con esto de darte alguna alegría en medio de tanta desidia, de tanta pena y de tanta cosa triste. Nada, quería recordarles a las familias y a los adolescentes, porque todavía hay cupo, que están los talleres gratuitos de la Casa Creativa del Sur todavía online. Es difícil dar el link porque son unas letras raras, pero bueno, se hacen amigos de Laura Máquinas de Mirar o de Máquinas de Mirar de la página, la fanpage, y ahí les contamos de qué se trata esto, dónde hay que entrar para inscribirse, porque son gratuitos. Bien. Pero con inscripción. El próximo para familias, niños y familias, es este sábado 6, el primer sábado de junio. Perdón, de mayo, de ya mayo. Me estoy adelantando. Bien. Primer sábado de mayo. Faltan tres semanitas, tampoco falta, tanto. No, por eso, dice. Y como son gratuitos y con los materiales se llenan rápido. Bien, entramos en Facebook a Sándwich Tribal o a Máquinas de Mirar y ahí está todo interconectado. Así y es. Se comunican con vos, Lau, y vos le explicás cómo anotarse, etcétera. Así es. Bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Sándwich.